Diego, si tuvieras que marcar dos o tres episodios críticos en la historia de la ciencia argentina, ¿cuáles serían? Vos sabés que yo me dedico a la historia, ¿cómo decirlo?, política institucional de la ciencia. Así en es. Sentido, me interesaría como marcar más que hitos, que en realidad los hitos tienen como sentido simbólico, ¿no? Pero a veces un episodio con sentido simbólico no deja mucho rastro en los procesos, por ejemplo, de institucionalización de la ciencia, digo, de consolidación de un área, de producción de tecnología. Si yo tuviera que decir tres periodos, elegirlos, elegiría un primer periodo, el momento en el que se consolida el sistema de instituciones científicas, lo que nosotros diríamos en la segunda mitad del siglo, el momento en el que se consolidan aquellas instituciones que en la segunda mitad del siglo XX sí. van a constituir lo que llamamos el complejo científico-tecnológico. Y eso ocurre en la década de los 50. Bien, eso ocurre. Eso ocurre en Argentina y en todo el mundo, solo en Argentina. Esto ocurre en la Argentina sincronizado con episodios que tienen que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien. Dicho así un poquito de manera sintética, está bien. Uno diría al final de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre es que las grandes potencias descubren el rol importantísimo, primario, protagónico que va a jugar la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico, empiezan las grandes inversiones y la Argentina, un poco atenta a este proceso, inicia también un proceso de consolidación de áreas vinculadas a instituciones. Uno tiene, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica, que se crea en 1950 para el área de energía atómica y, en general, para el problema energético. El Así Instituto es. Antártico, que se crea en el año 51, que vincula soberanía y ciencia. Sí. CITESA, que es un instituto en el 54 para las fuerzas de tecnología para las Fuerzas Armadas. El INTA en el 56 para el agro, es decir, bueno, necesitamos producir tecnología para el agro. Está bien. Creamos un instituto y lo mismo para la industria con el INTI. Y esto es un primer momento. Un segundo momento más, digamos, sombrío, es decir, esto como hito positivo, claramente periodo positivo. Perfecto. Como algo, yo diría, sombrío, es la saga de dictaduras militares. Que de alguna manera van a atentar contra este proceso de institucionalización y contra la posibilidad de que la Argentina desarrolle una capacidad de formulación de políticas científico-tecnológicas adaptadas o de alguna manera pensadas para un país como la Argentina. Entonces lo que uno va a ver es que las dictaduras militares van a ser estados en el sistema institucional. Y un tercer factor que probablemente vos me digas que no tiene mucho que ver con la ciencia y la tecnología, pero yo creo que es capital, pensando así a la ciencia y la tecnología argentina en la segunda mitad del siglo XX, yo diría que es el retorno a la democracia, porque hoy estamos viendo, después de más de 25 años de continuidad democrática, un hecho inédito para la historia política y económica argentina, de acuerdo por lo menos a mi interpretación, estamos viendo cómo el sistema científico, pensado desde sus instituciones, desde su capacidad de empezar a tener algo que podríamos empezar a llamar una política nacional de ciencia y tecnología. Tenemos un ministerio y el ministerio es el producto de este largo arco, ¿no?, de democracia continua. En ese sentido yo diría que hoy estamos viendo el fruto de esos 25 años y de manera positiva. Obviamente que hay mucho todavía por hacer, incluso yo te diría que como que es muy incipiente y yo no me animaría a cantar victorias. Está bien, sentido. Sí, se entiende. Pero sí diría que la democracia sería un tercer factor importantísimo, sobre todo porque las instituciones de ciencia y tecnología por primera vez tienen la posibilidad de aprender, de acumular competencias, de acumular expertise, de que no ocurran estos hechos traumáticos que frente a un golpe militar cambia todo el personal directivo o se tienen que ir cuadros científicos al exterior porque van a ser perseguidos. Y eso me parece que se empieza a ver por primera vez en la Argentina, se empieza a ver en estos últimos años.